Tanta gente que venga, que trabajó la gastronomía, trabajó la hotelería, trabajaron claro. Los comercios, ¿no? Y hacíamos un poco referencia a todo eso, pero también hay algunas cuestiones que exceden al turismo y demás, y me parece que son los trabajadores, los que ponen ahí el cuerpo y los que están bueno. Trabajando para que la gastronomía funcione, para que todo esté bárbaro y demás, son los trabajadores los que están ahí horas y horas atendiendo a los turistas. En este caso vamos a tener que dar una lamentable noticia, tiene que ver con que parece que el restaurante Vieja Cantera ha cerrado sus puertas. Claro, ese que está ubicado al pie del Calvario. Sube por Monseñor de Andrea al pie del Calvario, pero a la derecha, ¿no? Uh-huh. O sea, ese. Exactamente. La esquina, todo de madera. Es una situación que, bueno, que vienen a una situación complicada, que vienen atravesando los empleados del lugar hace un tiempo nada más, y por eso tenemos una comunicación telefónica con una de las empleadas del lugar que estuvo el fin de semana ahí trabajando y poniéndole horas como ellos, por supuesto, dicen que están acostumbrados a hacer, pero parece que no les han respondido de la manera que le tienen que responder. Por eso vamos a charlar con Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Bueno, haciendo un poco el resumen de lo que ha pasado, pero contanos vos, Andrea, ¿desde hace cuánto que viene esta situación? Contanos un poco en síntesis qué es lo que está pasando con el lugar. Bueno, en realidad la situación de la irregularidad con los trabajadores del lugar es de siempre, de hace muchísimo tiempo. La dueña ya tiene cuestiones legales con el sindicato, con AFIP, con un montón de cosas por no cumplirnos, ¿no? Como, por ejemplo, ir a ANSES a buscar sus aportes jubilatorios y que no nos haya hecho sus aportes y que simplemente nos dio de alta como empleado y no pagar los aportes sindicales tampoco. Pero bueno, la cuestión es que hace aproximadamente 15 días, 20, la señora apareció diciéndonos solamente de palabra que el lugar se había vendido, que le habían dado el desalojo y que, bueno, que le pusiéramos el hombro, que le pusiéramos la garra a Semana Santa. También hay que destacar que ella nos debía los aguinaldos de todo el año pasado. Uh-huh. Pagándonos sueldos muy bajos, ni siquiera los que corresponden por ley. Por ejemplo, yo como encargada estaba ganando 50 pesos la hora, por lo que tenía que trabajar 10 horas como para sacar uh-huh. algo, aparte sí. de estarnos con esos blanqueos precarios que hacen de que trabajamos 4 horas, 4 días por semana, que en realidad se trabaja de 8 a 10 horas, los fines de semana también, ganando la misma plata un día de semana que un fin de semana. Bueno, la señora apareció diciéndonos que el lugar cerraba, que le pusiéramos el hombro, que toda la recaudación iba a ser para nosotros, que, bueno, en el día de la fecha fuimos a cobrar uh-huh. y nos pagó solamente los aguinaldos que nos debían y las horas trabajadas en Semana Santa. Por lo que cuando le pregunté qué pasaba con la indemnización, me dijo que no había indemnización, que no tenía plata. Pregunta, Andrea. Sí. Además de lo que era el medio aguinaldo que les debía también algún sueldo, había sueldos atrasados o venía pagando. Los sueldos no, porque te explico, los sueldos los pago yo como empleada. Los domingos se recaudaba la caja, yo le pagaba a los empleados, por eso que sueldos no se adeudaban, era solamente por eso. Pero era medio aguinaldo lo que nos debía los dos aguinaldos del año pasado, claro. El de julio y el de agosto. Andrea, ¿cómo fueron notificados ustedes o desde cuándo hace que sabían que el lugar iba a cerrar y que se iban a quedar sin trabajo? ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de 9 trabajadores, uh-huh. 9, no son una cosa terrible, pero no, aunque sean 2, Andrea, claro, no. Sí, obviamente. Tal cual. Bueno, y ella nos dijo de palabras solamente a 4, hace aproximadamente 20 días. Según ella hace un mes, no hace un mes, porque yo tengo registrado el día en que fue, y solamente de palabra. Nosotros no recibimos ninguna notificación como se debe, un aviso de que nos íbamos a quedar sin trabajo, un preaviso. No recibimos hasta ahora el telegrama, solamente pidió la dirección, el domicilio nuestro, para mandarnos el telegrama, porque lo necesitamos para tramitar un fondo de desempleo. Exacto. Que obviamente va a ser mínimo por el blanqueo que ella nos tenía, que era algo de 3.000 pesos por mes, según el blanqueo de lo que ganábamos. Todavía no nos ha llegado nada, aparte de adeudarnos muchísimos recibos de sueldo. Nunca nos entregó los recibos de sueldo, cuando lo hacía era cuando se los pedía para ir al médico, que nunca lo podíamos usar porque no tenía los aportes sindicales pagos. Andrea, desde el momento en que se enteran así informalmente de esto de la venta, del cierre, etcétera, hasta ayer, ¿cuál era el clima en el trabajo? ¿Pensaban que sí, efectivamente, iba a cumplir con la palabra de que iba a cumplir con todas las deudas que tenía, o ya sospechaban que iba a pasar esto? Mira, nosotros lo sospechábamos. Lo que no pensamos es que no nos iba a dar nada. O sea, pensamos que iba a tener la voluntad de, aunque sea, tratar de acercarse a lo que nos debía. ¿Te das cuenta? Claro. Darnos algo. Hoy fuimos y no había nada directamente. te das cuenta, y es una persona la que yo personalmente ya me asesoré legalmente, no tiene nada a su nombre. Claro. No tiene nada, no tiene un vehículo, no tiene propiedad, no tiene nada. O sea, pero que es empresaria, tiene, o sea, algún socio, la persona es sola. No, es ella sola. Es vos hablas sola, de la señora, no, ¿podés dar el nombre y apellido, por favor? Sí, Graciela Mabel Silvani. Bien. Y sí, pero no que siempre dedicada a este rubro, esta mujer. Y hace aproximadamente 10-15 años. Ella trabaja también en la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, creo que es la secretaria. Ah, bien. Mira vos, qué dato. Sí, también está ahí. Bien, Andrea, ¿los pasos a seguir cuáles son? ¿Van a ir al Ministerio de Trabajo? Bueno. Vamos a ir al Ministerio, vamos a ir a un abogado, por lo menos yo particularmente voy a hacer todo eso porque yo estuve 4 años trabajando ahí y merezco mi indemnización, no merezco que me roben de esta manera, aparte de no haber faltado nunca, o sea, comportarme. Sí, son tus derechos laborales, exacto. Obviamente, por eso voy a reclamar, dudo poder sacarle algo porque ya te digo, no tiene nada a su nombre. Pero bueno, yo las acciones legales las voy a seguir igual. Claro, y sí, es la manera. ¿Todos los que trabajaban, los 9, van a seguir tu mismo camino? Seguramente, no sé si todos, pero la mayoría sí. En particular a mí me interesa tratar de solucionar mi problema, ¿no? Claro. Mejor si solucionamos el de todos. Claro, y pregunta, ¿desde el gremio están trabajando con ustedes, o sea, apoyándolos? El gremio tiene problemas legales con ellos también, hace un montón de tiempo que está con juicios, con citaciones, con cartas de documento, todo, porque no abona, te das cuenta, está más o menos en la misma situación que nosotros con ellos. Claro. Obviamente nos dijeron que cualquier cosa que necesitemos, vayamos. Andrea, te agradecemos el contacto, es la otra cara de la movida turística, ¿no? uno viene, uno puede dejar de pensar por lo menos en eso, los fines de semana largos donde la gente viene y están bien atendida, ¿no? Por la gastronomía y por la hotelería, pero lo que no saben es la otra cara, en este caso es la precarización laboral, porque en este caso ustedes estaban en condiciones precarias laboralmente. Obviamente, sí, terribles condiciones, sin RT, sin nada. Exactamente. Andrea, gracias, sí. Y bueno, por supuesto, a disposición el aire. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bien, hasta luego. Hablábamos entonces con Andrea, una ex empleada de la vieja cantina.